Han podido tomar declaraciones la asamblea, ya la señora Zapata dentro de esta cárcel, y ha señalado que no conoce a la señora, que conoce a la señora Cristina Choque, sin embargo, que ella no autorizó y que era el ministro Quintana quien tenía conocimiento de las entradas. Esto, ¿cuánto ayuda ahora a su cliente en el tema judicial, doctor? Primero vamos a indicar que desde un inicio hemos señalado que Cristina Choque es inocente. Simplemente está siendo utilizada para seguramente demostrar que se está luchando contra la corrupción. En ese entendido, ayer la abogada que ha estado en el centro de orientación femenina y ha podido conversar con la licenciada y ella está de acuerdo en ahora sí pedir su declaración ampliatoria, de manera que va a hacer conocer quién era la persona que autorizaba el ingreso a esas dependencias a la señora Zapata. Va a hacer conocer por qué razón a la señora Zapata hubiera utilizado algunas veces esa situación. También va a hacer conocer qué personas se hubieran reunido en ese ambiente. Desde ya, la licenciada Choque no tuvo ninguna participación con esto en relación ni a los contratos, en absoluto, no tiene relación. Primero porque hemos reiterado en varias oportunidades que ella no estaba encargada del control de ingresos y salidas a esos ambientes. Además que hay una autoridad que dispone y a esa autoridad, ¿quién le va a decir que no? En absoluto. Primero porque saben de esa, ella va a dar nombres y va a hacer conocer quién era la persona que autorizaba y una orden se cumplía, no se discutía. Mire usted el grado de autoridad que tenía esa persona a la que va a hacer conocer, y por eso también le tenemos plena certeza, hemos hecho ya la petición en derechos reales y ella no tiene ningún bien inmueble registrado a su nombre. Hemos hecho también un requerimiento que es pedido el Ministerio Público en el que también se está estableciendo un aspecto fundamental, que ella no tiene movimientos económicos en los bancos con las astronómicas sumas que había indicado. Solamente había una suma de 20.000 bolivianos que era parte del sueldo que ella había depositado. Simplemente eso. Y nosotros consideramos también que el Ministerio Público tenía la obligación ya de disponer de la inspección ocular. Es importante que la ciudadanía conozca que no es posible recluir a una persona inocente en la cárcel violando todos sus derechos fundamentales, principalmente como es el derecho a tener una fuente de trabajo que le permita cubrir los gastos de su familia, principalmente de una menor de 7 meses de edad. ¿Otra cosa? ¿Pondría el sobreseimiento en este caso de su cliente? Nosotros, una vez, no es simplemente pedir el sobreseimiento, sino tenemos que tener elementos indiciarios en la investigación. Para nosotros es importante demostrar que no tiene dinero en las cuentas, que no tiene bienes, por lo tanto no hay, ella no hubiera cometido ningún ilícito que le hubiera permitido generar ingresos en forma ilícita. Eso es uno de los indicios que también van a favor de nosotros. Y el otro indicio es que nosotros estamos pidiendo, hemos reiterado ya hace 2 meses y el fiscal hasta el momento no ha señalado la ITO. La ITO va a permitir conocer a toda la ciudadanía cuáles eran los ambientes del Ministerio de Gestión Social y quién está a cargo de esos ambientes en el ingreso y registro de control de personas. Segundo, también se va a hacer conocer, hemos presentado ya la nómina de testigos de descargo y entre ellos está el jefe de recursos humanos de gestión social, que tendrá que prestar su declaración y hacer conocer cuál era su función específica de este jefe de recursos humanos y administrativos de gestión social. ¿Por qué, si él ha visto que había algo ilegal, por qué no lo ha denunciado en su momento? Si es función de él, como jefe de recursos humanos, también ver esta parte de los ingresos y salidas de las personas. ¿Para cuándo va a ampliar ahora su declaración, doctora? ¿Para cuándo se está solicitando? El lunes ya vamos a pedir día y hora para que preste su declaración ampliatoria. Mientras tanto, con carácter previo, se va a también resolver el recurso de amparo en defensa de su derecho al trabajo y en defensa al derecho del menor de 7 meses de edad. Doctora, en este caso la ITO, esta inspección que se tenía que realizar, debería ser ya hace semanas atrás, sin embargo no existe avance. Así es, tiene usted mucha razón, porque la norma legal indica que para recolectar indicios en los primeros actos de investigación ya tenía que haberse llevado a cabo la inspección ocular. Nosotros no entendemos por qué esa negativa de no señalar día y hora, porque eso va a dar mayores elementos al Ministerio Público y también a la defensa, de manera que nosotros podamos pedir ya el sobreseimiento y obviamente la modificación de la medida cautelar tan terrible como es la detención. Ahora, ¿qué van a solicitar ustedes, puesto que ya se le ha dado una muerte civil prácticamente a su cliente, doctora? Una vez que nosotros podamos enervar estos tremos, la licenciada Choque tiene el derecho a pedir el resarcimiento del daño, porque no es simplemente especular y hacer que una persona esté privada de libertad y además además que se le ha sometido al escarnio de la sociedad, que ven como si fuese una persona que hubiese cometido muchos delitos, y no es así. ¿Se va a evaluar el monto, doctora? ¿Más o menos cuánto se estaría solicitando por el momento? No, seguramente lo vas a conocer en su momento, en el momento de la declaración, pero es importante señalar que no hay dinero que cubra el daño moral que ella ha tenido. No hay dinero, no hay montos que alcancen. Porque si bien es cierto que el derecho de una persona es el derecho al nombre, a la dignidad y al decoro que tiene toda la familia y los que llevamos sus apellidos de esas familias, eso no tiene precio. El daño es irreversible y está hecho. Muchas gracias. ¿Qué significa este ITO, doctora? Inspección ocular. ITO siempre has de decir. ITO ocular. Ah, yeah. Eso significa. ¿Cuál es su nombre, doctora? Marta Requena Peñaranda, mucho gusto. Yeah. Doctora, muchas gracias. A ti, maestro. Me voy a mandar, doctora. ¿Está con este número, con WhatsApp? Ah, te voy a mandar yo. ¿A qué número más? Es que por estrategia utilizo otro. Téngame su número para mandarle yo ahorita igual. El 715-58-601. Aquí está con WhatsApp. No, en el 8, te voy a dar el 8, te voy a llamar. Ya, muchas gracias. Gracias.